Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece todos los sábados de 1 a 2 Radio Buñol en la 107.9. Les hablan Juan Luis Payás y antes de nada me gustaría introduciros el tema, ¿verdad, Roberto? Sí, vamos a introducir bien el tema. Pero el tema sobre el que vamos a basarnos en el programa de hoy. Claro, claro. Un tema que esperamos sinceramente que sea de vuestro agrado, pues vamos a centrarnos en el cine latinoamericano. Ese cine que nos ha dejado tantas y tantas películas de calidad y, como no, mucho, pero que mucho solfeo del bueno. ¿Cierto, don Ángel Ramiro, compañero? Buenas tardes. Claro, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Zanón, compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vaya selección que tenemos para hoy, ¿verdad? Sí, yo creo que corre peligro la gente de ponerse a mover el esqueleto, ¿no?, durante el programa. Por eso. Con todo, os pedimos que no os despistéis y que nos acompañéis en esta horita que ahora comienza, porque va a merecer la pena, seguro. Pues vamos a contar, como siempre hacemos, o por lo menos lo intentamos, con música de diferentes estilos, pero con un denominador común, por supuesto, la calidad. A ver, muchos os preguntaréis el porqué. ¿Por qué hemos querido dedicar este 46º programa al cine latinoamericano? Tranquilos, pues lo vamos a descubrir a lo largo del programa. Un programa que va a tener de todo. A ver, sensibilidad, sensualidad, frenesí y otras muchas cosas. Bueno, no me quiero extender más en la introducción, por lo que, Robert, antes de comenzar, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Pues sí, está el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. Ahí, ya sabéis, podéis encontrar los programas grabados, información de los mismos. Si queréis ver de qué va un programa, pues allí los tenemos todos guardados. También tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Nos podéis contar cualquier cosa que vosotros queráis. Y por último, el medio más directo, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Efectivamente, muy bien, Roberto, gracias, pero ahora ponte las pilas y prepara la música para que nuestros oyentes puedan subir el volumen de los aparatos. ¿Por qué? ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué? Porque comenzamos. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel. ¿Qué tenemos? Pues tenemos de todo, es música de latinoamericanos, hispanoamericanos en concreto. Bueno, nos vamos a ir a muchos países. Nos vamos a ir a Argentina, a México, a Cuba, Uruguay, Puerto Rico y hasta los Estados Unidos. Los Estados Unidos, bueno. Latinos, por supuesto. Claro, claro. Y bueno, aparte de esto, pues tendremos nuestras recomendaciones. Y en fin, ya sabéis que estamos en plena Bienal. Hablaremos de Michel Camilo. Y espero que hablemos largo y tendido. Es que hay gente que no sabe quién es a estas alturas. Bueno, vamos a intentar ayudar a descubrirlo. Es así de fuerte, así que tendremos que solucionarlo. Y viene muy al tema de las bandas sonoras, Michel Camilo, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. Y bueno, dicho esto, pues acabaremos como siempre con canción, para animarlo. Tiene razón, Roberto, va a ser bastante animado. Hemos hecho una selección que se basa mucho en la música latina. No todo, pero gran parte sí que es lo que llamaríamos música latina, o así es como se suele llamar. Pero yo, escuchando el programa de hoy, vamos a tener una cara y una cara B de los países de origen y de la música tradicional. Y ya veréis por qué. Pues sí, no adelantemos nada y que la gente lo escuche y a ver qué le parece. Thank you. Bueno, qué maravilla. Bueno, esto era, lo habrá adivinado la audiencia, era un tango algo peculiar, un tango contemporáneo, digamos, compuesto por Astor Piazzolla, y que, bueno, ha salido en varias películas. En esta versión salió en El Puente del Norte, la película francesa de Jacques Rivette, en el año 81, y también una versión algo modificada, cantada por Grace Jones, salió en la película Frenético, de Roman Polanski, esa de protagonizada por Harrison Ford, en el 88. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de este compositor Astor Piazzolla? Bueno, Piazzolla, un grande, este compositor argentino nacido en Mar de la Plata. Y que nada, que para muchos expertos y para los que no lo somos, pues fue uno de los músicos de tango más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Pero esto tiene su contrapartida, porque en los años 50 y 60 los tangueros ortodoxos, ¿no? Los puristas que dirían los taurinos, lo consideraban, ojo al dato, muy fuerte, el asesino del tango. ¡Ale! ¡Hala! Ahí, y se queda, ¿no? Entonces, y decretaron que sus composiciones pues eran de todo menos tango. A esto el tío, pues con dos bemoles, dijo que, bueno, no le importaba. En todo caso, mi música la voy a redefinir como música contemporánea de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Pues sus obras no eran difundidas en la radio, no las pinchaban, los comentaristas seguían atacando su arte, y las discografías, que era lo peor, no se atrevían a editar. De hecho, le llegaron a decir que era un snob irrespetuoso, ¿eh? Que componía música híbrida con exabruptos de armonía disonante. O sea, muy fuerte. Más fuerte no se puede hablar de esa persona. A todo esto, quiero citar unas palabras de Piazzolla. Dijo: sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan y no lo entienden, ni lo van a entender nunca jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Chapó, chaval, y gracias, porque si no no hubiera sido el Astor Piazzolla, que a nosotros nos encanta. Y siguió adelante y compuso mucho, mucho, mucho. Efectivamente, efectivamente. Sí, el tiempo suele poner a cada uno en su sitio. Efectivamente. Y Astor Piazzolla, pues, es considerado uno de los grandes de la música. Totalmente. Y bueno, en cuanto a bandas sonoras, podemos hablar que hizo más de 40 bandas sonoras. Más de 40 bandas sonoras. Ahí es nada. Y vamos, y su pieza más famosa, por así decirlo, que es Adiós Nonino, una pieza que le dedicó a su padre, pues ha sido versionada 170 veces. O sea que, tela. Él ha dicho de ella que es la número uno, la mejor, que ha intentado escribir obras después y ninguna se asemeja ni se acerca al Adiós Nonino. Una obra fantástica. 170 versiones oficiales. Oficiales. Yo también la intento tocar en mi guitarra. Ah, bueno, pues aunque, tenemos, aunque no pueda. Ya tenemos 171. Esa es una versión extraoficial. Sí, claro, sí. Claro. A mí me viene ahora aquí a la mente, a la memoria, una versión que tiene la Filarmónica de Berlín, sí, la Filarmónica de Berlín y Barenboim, sobre Adiós Nonino, que vamos, que me ponen los pelos de punta. Es preciosa. Precioso. Es que ese tema es precioso. Sí, sí, sí. Tomatito también tiene uno, ¿no, Roberto? Que a ti te gusta el guitarreo. Sí, precisamente Michel Camilo y Tomatito hacen una buenísima versión en el disco Spain Again. Cuenta un poco cómo nace esto. Es que bonito. Bueno, entrañable. Murió el padre de Astor Piazzolla. Se llamaba Vicente Piazzolla y le llamaban Nonino. Entonces, cuando muere, se entera, regresa a Nueva York. Y nada, ya está ahí todo el mundo alrededor del féretro, ¿no? Y les dice a todos que, por favor, si lo pueden dejar unas horitas tranquilo. Todo el mundo se va, él se queda ahí en la sala con su padre, y reina pues el silencio durante media hora, y pronto empieza a sonar un bandoneón, porque este es un musicazo, y empieza a sonar una melodía muy triste, excesivamente triste. En ese momento él estaba componiendo la música Adiós Nonino, que es una obra que se le dedicaba a su padre, como la forma de decir hasta luego, hasta siempre, ¿no? Y queda eso, muy bonito. Pues nada. Ya hemos puesto sobre la pista. Esta no sale ninguna banda sonora. Es una lástima. Adiós Nonino. O sea, emplazamos aquí a directores del mundo, sí, que la a, pongan para que nosotros podamos ponerla aquí. Pero bueno, la audiencia ya sabe, sí, dónde buscar. La recomendamos fervientemente, por favor. Escúchenla. Pozzi. En cualquiera de sus 170 versiones oficiales. Sí, sí. Bueno, pues vamos con la siguiente, ¿no? Sí, nos vamos de Argentina a Cuba, chicos. Por lo que hablamos, eso que había cara A y cara B. En Cuba todo el mundo, chico, mi amor, sama, discurso, aquí, payita, mi amor, ya tú sabes, rico. Pero no, también hay cosas serias, ¿no? También hay cosas serias. Aunque este compositor de serio tiene poco, lo conozco personalmente, pero sí su música es de mucha, mucha calidad, Ángel. Pues estamos hablando de un compositor, director y guitarrista, sobre todo. Sí. Leo Brouwer. Leo Brouwer. Sí. que bueno, vamos a escuchar ahora un... Bueno, ha compuesto un montón de bandas sonoras para películas cubanas. Cubanas y también... Es más conocido aquí en España tal vez por Como Agua para Chocolate, sí. Una película mexicana de la cual compuso la banda sonora. Uh-huh. Pero vamos a escuchar un fragmento que se llama... Un día de noviembre. Un día de noviembre. Sí, un día de noviembre. Bueno, creo que tenemos una llamada por aquí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, José Luis, soy Pili Wagner. Dime, Pili, ¿cómo estás? Oye, muy bien, ¿y tú, cariño? Pues aquí estamos en la radio echando un rato. Oye, pues a mí me encanta el tango y me habéis dado en el clavo. Hombre, pues. Llevaba las cobas en la mano y le he bailado. Hombre, pues espérate que todavía te queda más por bailar, ¿eh? No, si estoy aquí escuchando. Sí, sí, sí. Yo tendré que hacer algún descanso, oye. Pues sí, pues sí. Si escucho, descanso. Por supuesto. Y luego empalmo. Pues muy bien. También te voy a mandar alguna recomendación, lo vas escuchando, para que pares y escuches. Y escuche. Sí. Vale, ¿vale? Que de escucharse saca mucho. Por supuesto. Vale, cariños. Venga. Venga, gracias. Gracias por estar ahí, Pili. Gracias, hasta luego. Vale. Un beso. Vale, adiós, adiós. Oye, qué maravilla. Es la primera vez que nos dicen que nos bailan en el programa. Pues mira. A mí me encanta, o sea, que, pues sí, que la gente baile. Pero si iba a ser un programa para eso, ya he dicho que va a haber diversos tipos de emociones. Me encanta. Vamos a bailar, vamos a llorar, vamos a estar tranquilos. Bueno, ahora va a tocar algo más bien tranquilito, pero sí. Cuidado, muy bonito dejar lo que estás haciendo, que sí. Esto es un pedazo de obra para guitarra. Efectivamente, Leo Brauer y su guitarra, simplemente. Y una guitarra puede hacer una maravilla como sí, esta, sí. Roberto. Thank you. teníamos a Leo Brauer y su guitarra. Bonito, ¿eh? Sí, un día de noviembre. De la película Un día de noviembre también, de Humberto Salas. Recordamos que es una película cubana y que esto, que el artista es cubano, para que luego piensen que los cubanos siempre están ahí con las maracas y chacatán, chacatán, pues sí, no. Sí, sí, sí. Pues no, no es así. Hay tiempo para todo en Cuba. En Cuba hay músicos de todo tipo, de todas clases. Correcto, correcto. Y otro saltito. Nos vamos a Argentina, Ángel. Pues sí, nos vamos a Argentina y si antes hemos nombrado un compositor importantísimo como Arturo Piazzolla, no menos importante o en otro aspecto te habría que nombrar a Luis Bacalov, que tiene una carrera impresionante en el cine, sobre todo cine italiano. ¿En Spaghetti Western? Sí, 70. Sí, Spaghetti Western ha hecho de todo. Django. Y de alguna manera decían que era el único compositor italiano de los años 70 y 80 que no trataba de imitar a Morricone. lo cual es mucho en su favor, ¿no? Hombre, hablamos de un oscarizado también, ¿eh? Que no, bueno, el único compositor italiano, porque no era italiano, de hecho. Es que no era italiano. Claro, era argentino. Bonaerense. O sea, que no había ningún compositor italiano que no imitara a Ennio Morricone. Exactamente, ¿no? Hombre, vamos a ver, Ennio no está mal como fuente. Bueno, Luis Bacalov también ha hecho pues películas de todo tipo, las ha hecho en España también a alguna banda sonora que otra, también en Argentina, pero bueno, sobre todo su carrera ha sido en Italia, que fue donde se fue pues buscando alguna oportunidad, así por los años 60 por ahí. Y bueno, pues vamos a escuchar la banda sonora que le reportó el Oscar, nada menos, ¿eh? Si digo Il Postino, ¿qué? Il Postino, pues... bueno, alguno dirá, claro que algún bonita. Italiano dirá que... Sí, sí. ¿Pero en castellano, Ángel? El cartero y Pablo Neruda. Preciosa película de Michael Redford. Pues vamos a escuchar uno de los temas de esta gran banda sonora, que es Suoni dell'Isola. Que vais a reconocer enseguida. Qué maravilla. Qué bonito este instrumento, el bandoneón. Me estoy enamorando de él, ¿eh? Suena mucho más bonito que el acordeón, en mi opinión, vamos. Mucho más dulce, sí. Más dulce, sí, sí. Estaba comentando fuera de micro que el bandoneón es un instrumento que ya no se fabrica. Hace 20 años que no se fabrica. Te he comentado, yo quiero aprender a tocar el bandoneón. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer algo? ¿Cómo lo consigues, no? Bueno, la verdad es que los que hay, los que suenan ahora son de segunda mano. Por eBay. Y sí, y hay gente que los arregla y tal, ¿no? Pero vamos, que no se fabrican más. Pues son instrumentos así de duro, ¿no? Pero vamos. Oye. Se puede investigar y construir uno. Sí, qué triste, ¿no? qué triste. Vaya. Bueno, igual es que de segunda mano y de sobra, no sé. Ya, ya no te preocupes que alguna fabrica acordeones en cuanto vea futuro en los bandoneones se pondrá a fabricarlos. Seguro. Bueno, bueno, y seguimos en Argentina, pero otro estilo, cambiamos. Sí, nos vamos a un argentino, pero que ha trabajado en México. Uh-huh. O sea, que estamos ¿sí? de punta a punta del continente. Sí. Hablamos de Gustavo Santaolalla. Que este tiene unos inicios un poco curioso. Diferentes, ¿no? Sí, es, era un rockero. Un rockero. Pues ya hemos hablado de ellos, ¿eh? Sí, sí. Que tocó en el grupo Arcoiris, en un grupo muy, muy popular en Buenos Aires en los años 60, en, uh-huh. en Argentina. Uh-huh. Y bueno, es curioso esto porque se metió un poco pues en las bandas sonoras como quien dice... ¿De rebote? De rebote, ¿no? Porque era bastante famoso, hacía un rock contemporáneo bastante curioso, y entonces le llamó... hizo alguna banda sonora en Los Ángeles, uh-huh. pero su verdadera carrera empieza con el director mexicano González Iñárritu. Iñárritu, uh-huh. que le llamó para Amores Perros. Perros, después haría con el 21 gramos. Sí. Y por último, Babel. Babel, que es la que vamos a escuchar ahora. Sí. Bueno, por esta se llevó el Oscar, como también se llevó el Oscar por la música de Blackbird Mountain. Por Blackbird Mountain el año anterior. Uh-huh. Dos años seguidos. Dos años seguidos. No sé si esto no es muy normal, no, ganar el Oscar dos años seguidos. ¿Eh? No. Vamos, muy, muy raro. Y ahora está un poco paradito en el tema. Está un poco haciendo cosas, pero no caro. Va sobrado. Sí, puede permitirse el lujo de elegir. Hay que decir también que este compositor tiene una música que a veces puede ser durilla de escuchar. Sí, en sí. La película queda genial, pero así escucha aislada. Bueno, pues hemos hablado de eso. El cine argentino, hemos puesto su música tradicional, que son los tangos. Ahora hemos escuchado a Bacalov con el bandoneón. Y ahora vamos a irnos un poquito más a la música, así como decirlo, un poco más atmosférica, ¿no? Un poco sí. así más... Más complicada de escuchar, pero no por ello, pues, carente de calidad, por supuesto. Y que funciona muy bien. Funciona muy bien en la pantalla. Vamos a escuchar el tema Iguazú, de la película Babel. Thank you. tenemos Iguazú. Esto le sonará a quien haya visto la serie Deadwood de la HBO, uh-huh. porque justamente al final de la primera temporada ponen esta música. Uh-huh. O sea que vamos. Muy también con va con la propia banda sonora sí, de la va, serie, va la con original. Jeff Bill, son parecidos, sí, en ese estilo ambiental, digamos, que le llamo yo atmosférico. Uh-huh. Bueno, y por cierto, que también Santa Olaya compuso la banda sonora de Diarios de Motocicleta. Ajá. Pero esa banda sonora es famosa no ya tanto por Santa Olaya como por la canción que sale en esa banda sonora. Esa banda sonora ganó un BAFTA, o sea que es importante también, pero... Pero esa banda sonora es que esa canción ganó el Oscar. Sí, correcto. Fue inolvidable porque... Sí, sí. Que en la ceremonia de los Oscar hacían cantar a todos los... Vamos, cada una de las canciones las cantan. Uh-huh. Entonces, no sé por qué demonios se decidió que en vez de cantarla el autor y cantante Jorge Drexler, el uruguayo. Que la cantara Antonio Banderas. La cantante Antonio Banderas no lo hizo nada mal. Pero luego, cuando le dieron el premio a Jorge Drexler... Con dos bemoles subió el tío a recoger el premio y cantó la canción ahí, a capela, ahí directamente al micro. Y la verdad que todo el mundo se levantó, fue un espectáculo. Dice, he venido aquí a cantar, yo no sé hacer otra cosa. O sea, es que no dijo ni siquiera gracias ni nada, simplemente cantó. Cantó la canción, cogió el premio y a su sitio. ¿Qué pasa, que no es mediático o qué? Claro, pues se ve que es eso. Yo creo que a partir de ahí, creo que se convirtió en mediático. Cuánta tontería. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción porque la verdad es que es preciosa y se ganó el Oscar muy merecidamente, muy bonita. Llena de sensibilidad. Se llama Al otro lado del río. Sí, vamos a cerrar el primer bloque de hoy del Bueno, el Feo y el Malo con esta canción, pero no os vayáis porque vamos a volver con mucha marcha, ¿no? Queremos marcha, marcha. Queremos marcha, marcha. Venga, ahí va Jorge Drexler. He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Que he visto una luz al otro. otro lado del río. Y aquí nuestra sección recomendaciones. Ahí está. ¿Y qué vamos a recomendar hoy, Ángel? Pues bueno, vamos a recomendar a Michel Camilo. Michel Camilo. Que es hoy, cuando hace su concierto en Buñol. Todo un privilegio verlo en Buñol. La verdad es que cuando me dijeron que iba a venir a la Bienal no me lo creía, ¿no? Yo digo, imposible. Yo, imposible. Este tío es una primera figura mundial, no puede venir aquí. No lo puede entrar a Buñol. Además, imposible. Y mira, lo han traído. Obviamente. No obstante, la gente tiene una reacción rara. Muchos no saben quién es y ni siquiera se han procurado informar sobre quién es. Uh-huh. Tendremos que poner las pilas a la gente. Sí, pero antes me vais a permitir cambiar un poco de sintonía. Sí. ¿Vale? Claro. Mira. Eso es Michel Camilo. Vamos a hablar un poquito de él con esta musiquita, ¿vale? Que sí. Incita al palique y a la fiesta. Bueno, es un músico puertorriqueño. Uh-huh. Pero no solo hace este tipo de música, ¿eh? Es un tío muy, muy formado. Un gran pianista que ha estudiado en Nueva York, en los mejores, vamos, con los mejores profesores de piano, uh-huh. Formación clásica, pero sí, lo que le fue a Nueva York fue a estudiar música clásica, pero acabó enganchándose al jazz. Uh-huh. Y más concretamente pues al latín jazz. Jazz latino. Y del cual pues es, según se dice, es el mejor pianista de jazz latino del mundo. Ajá. Y nada, y ya te digo, hemos hablado muchas veces de Michel Camilo, de lo contentos que estamos de que venga Buñol. Y yo de aquí, por favor, quería lanzar una lanza en su favor y pediros a nuestra audiencia, seáis muchos o pocos, que no perdáis esta oportunidad. No, no, es una oportunidad. No perdáis esta oportunidad, porque este tío es uno de los grandes, grandes de la música. En general. Y oye, y 16 euros por escuchar un tío así. Nosotros hemos tenido la suerte de verlo en directo. Y por algo más una maravilla. Por algo más de dinero que 16 euros, por cierto. Por supuesto. Creo que el doble o triple. Mira, los que ya bueno, por algún motivo habéis decidido no ir porque os parezca caro, porque lo que sea, pues no os voy a intentar convencer. Pero aquellos que estéis un poquito dudosos, por favor, no lo dudéis. Cogeros, os vais al auditorio, además con la calor que está haciendo ahí, que siempre refresca un poquito, y vais a pasar una hora de lo más agradable, hora o dos horas, lo que dure, porque ese tío se sienta al piano y lo tienes que, que quitar con grúa. Y parece que tenga cuatro manos cuando empieza a tocar a él. Es alucinante, porque las manos no se le ven. Y aparte, ya no solo él, los musicazos que lleva. El tema Caribe, que sale en Too Much, ajá, en la película de Fernando Trueba, en los títulos finales de crédito. Uh-huh. Recordaros que acaban viendo como un concierto de Latin Jazz. Sí, ahí en la playa, ¿no? En Miami. En la playa de Miami, y es este grupo, este combo, uh-huh, liderado por Michel Camilo, pero con musicazos como Paquito de Rivera Saxo. Pues nada, eso. Aquí lo que quiero es eso. Intentaros convencer un poquito de que vayáis al concierto. Si es de verdad que el pueblo de Buñol nos jactamos de que entendemos de música, de que sabemos mucho de música, pues no deberíamos de perdernos este concepto, porque si no, me vendrá a la mente lo que a veces me viene, que aquí en Buñol no gusta la música, lo que somos son forofos del litro o de los feos, y eso no es bueno para nuestra cultura, ¿verdad? Yo quiero pensar que no somos así todos, o quiero decir que gente que realmente aprecia la música. Forofismo siempre hay, ¿no? Es como quien ve todos los partidos del Valencia, pero de repente echan la final de la Champions y como es que no juega el Valencia y no lo voy a ver, y Nacho, están los mejores equipos del mundo y jugando, es igual, es que no es el Valencia, por eso es igual. Por eso. En fin. Bueno, y después del concierto de Michel Camilo en el auditorio, tampoco hay que perderse lo que viene fuera. Yo es que no quería hablar de él porque este es amigo personal mío. Bueno, es pues ya hablo parece yo. Que... Ya hablo yo. Después del concierto de Michel Camilo, con la sangre bien caliente que nos va a dejar el dominicano, pues el puertorriqueño, ¿no? El puertorriqueño. Puertorriqueño. Puertorriqueño, perdón. No, dominicano. Dominicano. Es dominicano. Dominicano. No te creas todo lo que dice la Wikipedia. Bueno, ¿qué más da? Michel Camilo, ¿qué más da? tenemos una jam session conducida por David Pastor y su grupo New Roots, ¿vale? David Pastor es músico valenciano, un trompetista que a buen seguro nos seguirá calentando la noche. fuera del auditorio. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, primero el concierto de Michel Camilo y después David Pastor. No lo perdáis porque es un verdadero artista. Y sí, Michel Camilo es dominicano, mea culpa, es verdad. No sé por qué estaba yo empeñado en que era puertorriqueño. Ah, porque todos hablan igual, chico. Será por eso. Bueno, pues qué mejor que escuchar algo de él, ¿verdad? Sí. Ponemos algo y nos callamos ya. Y que si yo no he convencido a la gente, que lo convenza él. Sí. No, la gran música. Vamos a escucharle. Pueblo de Buñol, no, vamos a ver el concierto, todos juntos. Vamos a ver el concierto y vamos a escuchar ahora sí, sin pisarle, el tema From Within, que esperamos que lo toque esta noche porque somos grandes forofos de este tema. ¿Y este tema en qué película sale? En Calle 54, de Fernando Trueba. Uh-huh. Fernando Trueba está claro que es un adicto de Michel Camilo. Sí. Así que vamos a escuchar este From Within de Michel Camilo, de la película Calle 54. Robert, que antes de ponerlo, te cuento una anécdota graciosa. ¿De la película? Sí. A ver. Sí, bueno, que salen artistas brasileños, ¿no? Como Elaine Elías, cubanos, ¿no? Como Paquito de Rivera, Bibu Valdés y Chucho Valdés, que son familia, ¿no? Y hacía mucho tiempo estos dos que no se veían, por diferentes cuestiones. Y Fernando Trueba los unió para la película. Y con eso, pues, Chechu Valdés se ve que ha progresado, porque son muy, muy flacos. Y ha progresado mucho y se puso bastante redondete, ¿no? Y cuando lo vio Bibu Valdés, dice, ¡muchacho! ¡Te pusiste como un sapo! Y queda muy gracioso eso la película. Salen otras también, con Michel Camilo propiamente. Sí, Tito Puente, Jerry González. A Bebo Valdés hay que verlo, que está como una raspa. Es un junco. Entonces, al ver a Chucho ahí todo con sus carnes, pues le dijo esto. La verdad que eso que está Calle 54 es un minucioso trabajo de investigación y seguimiento, ¿no? Y en el que Trueba rinde homenaje, ¿no?, a todas las artistas que hemos hablado del Latin Jazz, ¿no? Uh-huh. Un género, pues, que entre otras cosas, pues, fusiona la música latina, de la rumba, la samba, el joropo, el flamenco, con la armonía y la estructura del jazz. Por eso a su vez la hace tan compleja y tan viva y emocionante, ¿no? Por eso ya nos callamos y Michel Camilo lo va a demostrar. ¿Qué es Latin Jazz? Esto. Y tú, qué manera de hacer música. De Michel Camilo, yo no me lo pierdo, vamos. Bueno, quien quiera más, esta noche. Desde luego, desde luego. Ajar. Qué manera de hacer música. ¿Os imagináis cómo vamos a salir de ahí? Bueno. Pues venga, vamos a seguir con más música. Y en este caso, pues nos vamos no muy lejos. Seguimos en el Caribe, vamos a Cuba. Cuba Chico. Vamos a la película Buenavista Social Club que rodó Wim Wenders en el 99. Un año anterior. ¿No? Sí. Es un director alemán que abrió el camino a Fernando Trueba de alguna forma, pero el verdadero protagonista de esta historia es Ray Cooder, guitarrista de slide guitar que hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, de París, Texas, por ejemplo, que se interesó por las raíces de la música cubana, viajó a Cuba y conoció a músicos como Eliades Ochoa, Compay Segundo y un largo etcétera, de músicos pues ya de una cierta edad y olvidados para todo el mundo, pero que son grandes representantes de lo que se viene a llamar el son cubano, ¿no? Uh-huh. Esta música cubana así un poco más calmadilla. Y nada, ahí nació Buenavista Social Club, que es el club donde famoso de La Habana, donde se prodigaban estos músicos. Y el tema más conocido de esta película es el Chan Chan, y ahí pues podemos escuchar a Compay Segundo y Eliades Ochoa cantando, y a Ray Cooder también por ahí metiendo sus solitos de slide guitar. Metiendo cuello, ¿no? El tema es compuesto por Francisco Repilado. Un clásico cubano. Pues vamos a escucharlo. Mi amor. Puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puesto voy para Mayarín. Yo no lo puedo evitar. chan chan, en el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. De alto cerro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cerro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. Chan-chan. Bonito, ¿eh? Sí, con la guitarra de Ray Cooder y estos grandes genios de Cuba. Uh-huh. Y bueno, vamos ahora, volvemos a Argentina. Vamos a Argentina otra vez. Sí, sí. Vamos ahora a poner la música de la película El Camino de San Diego de Carlos Sorín. Uh-huh. Compuesta por Nicolás Sorín, que es su hijo de Carlos Sorín. Uh-huh. Es un tándem, ¿no? El padre dirige las películas, el hijo le pone la música. Uh-huh. Veis que la música está muy bien. Bueno, esta película es una película muy curiosa. ¿Sí? ¿Nos puedes contar algo? Bueno, San Diego es Diego Maradona. ¿El Maradona? Sí. Es la historia de un muchacho que algo bastante humilde, que vive en las selvas del norte de Argentina. Uh-huh. Donde se dedica, pues es leñador, se dedica a cortar árboles. Y bueno, y un día se encuentra una raíz que parece Maradona, parece el mismo Maradona. ¿Una estatua? Sí, una especie de estatua, ¿no? Que es una raíz, vamos, sí, la sí, corta sí. Y entonces decide que va a llevársela a Maradona, que entonces está hospitalizado, fue cuando tuvo el achuchón famoso. Ajá, ajá. Y decide llevársela para que lo ponga en el Museo del Boca y tal, y espera que la estatua además le ayude a Diego a recuperarse de su crisis de salud. Uh-huh. Y bueno, y se monta una aventura, el tío engancha la estatua, no tiene mucho dinero, viaja en autobús, viaja en camión, hace dedo, va andando, va como puede hasta llegar a Buenos Aires. Es una aventura total, ¿no? Uh-huh. Y se encuentra, y ahí en esa película pues es un poco la gente sencilla de Argentina, la devoción que tienen por Maradona. Uh-huh. Y cómo la estatua le llega a abrir muchas puertas, ¿no? Le dice, no, es que hay una carretera cortada y no nos dejan pasar, y dice, no, mira, es que llevo al Diego, entonces sí que puedes pasar, ¿no? Y así todo, ¿no? Y bueno, una película muy, muy curiosa. Y vamos a escuchar esta música así muy, muy sencilla, pero muy bonita, que da una idea de lo que es la película. Esta película, El Camino de San Diego. Thank you. Bueno, qué bonito. Esto era el Camino de San Diego. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir y vamos otra vez a Cuba, o no exactamente a Cuba, a Miami, tal vez. Sí, acabamos el programa a la tanto, otra Cuba, Robert. Tanto con el último tema del bloque musical como con la canción de esa influencia grande de Latinoamérica o de Hispanoamérica en Estados Unidos. Por una parte, lo que nos toca ahora, que es esa comunidad de Miami, que, vamos, en la comunidad cubana de Miami es muy grande. Muy grande y le gusta mucho hacer música. Han hecho la salsa, el mambo, en este caso, vamos al mambo. Vamos, mambo. Sí, no podía faltar un mambo aquí en música latina, en El Bueno, el Feo y el Malo. Claro, vamos a escuchar. Y de la mano de uno de los mejores trompetas. Ahí está, era Arturo Sandoval, ¿no? ¿Qué podemos decir un poquito así de este gran trompetista, bueno, que en su juventud fundó Iraquere, junto con otro gran músico y saxofonista Paquito de Rivera y el pianista Chucho Valdés? ¿Recordás? Aquel que se puso como un sapo. Bueno, los tres empiezan, tienen mucho éxito y poco a poco, pues, bueno, poco a poco no. Al final deciden irse de Cuba y se van a los Estados Unidos, concretamente ahí a la zona de Florida, ¿no? Y nada, y una persona que fue importante en la vida de Arturo Sandoval, Dizzy Gillespie, ¿no? A quien, pues, consideraba su padre espiritual. Es que no quiero decir nada de Arturo Sandoval. A mí me parece el músico con más naturalidad que he visto nunca en mi vida. Tocando una trompeta. Tocando una trompeta. Es algo, un bruto. Es algo exagerado. Una bestia parda. No sabemos cómo no le explota la cabeza. No, desde luego, desde luego. Pero tú decías, no le explotó ninguna trompeta y tal. Y yo te decía, no, lo que no sé cómo no le explota la cabeza. Es algo brutal. Vamos a escuchar este tema. Hablamos de la película Los Reyes del Mambo Tocan Canciones de Amor. Correcto, la primera película de Antonio Banderas allí en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, con hermana Sant, que hacen de hermanos ahí. Uh-huh. Que hacía de trompetista Antonio Banderas. Sí, y también sale la gran cubana Celia Cruz, ¿no? Sí. En su famoso grito ¡Azúcar! Y cierra el trío de ases Tito Puente. Tito Puente. Otro grande. El percusionista. Sí, Tito Puente se supone que es el hermano. Cuando toca, claro. Y Antonio Banderas es Arturo Sandoval. Incluso Antonio Banderas se atreve a cantar. Hay un tema por ahí de la banda sonora que canta. Sí. Pero nos hemos decidido por este Mambo Caliente de Arturo Sandoval para cerrar el bloque musical de Bueno, Feo y Malo con el cuerpo aquí bailando a toda paleta, ¿eh? A ver, ahora sí, dejar las fregonas y lo que estoy haciendo vosotros, porque ahora ya como limpia todo el mundo y en casa el que limpia. Lo que si estáis cocinando, parar, bajar el fuego y poneros a bailar, porque esto es un temazo, vamos. Mambo Caliente, Arturo Sandoval. We'll be right back. Esto es un mambo y no el mambo number 5. Ya te digo. Che. Ya te digo qué forma de acabar el programa. Qué salvaje este tío con la trompeta. ¡Guau! Qué maravilla. Bueno, vamos a acabar el programa también bien, ¿eh? Porque vamos, seguimos en la onda latina. Sí, y seguimos bailando. Sí, sí. Sí, para bailar la bamba. Sí, en Estados Unidos una gran comunidad latina son los cubanos de Miami, pues por todo Estados Unidos están los mexicanos, más en los estados del sur, pero claro. Vamos, por todo Estados Unidos. Sí, precisamente esta es la película La Bamba, del 87, cuenta la historia de un gran músico, de un gran rockero latino, de un gran rockero mexicano-americano, Ricardo Valenzuela, Richie Valens era su nombre artístico. Sí, su nombre era Ricardo Valenzuela, pero claro. He cruzado el charco y ya que sí, me ha costado, voy a cambiar. Se lo cambiaron, ¿no? Interpretado por el gran pero olvidado Lou Diamond Phillips. Sí, correcto. Y bueno, en fin, una película que está muy bien y que a mí siempre me han gustado las películas de este tipo, ¿no? Las que cuentan la historia de músicos. Siempre me han gustado, no sé por qué. Y bueno, pues nada, os dejamos con ese tema interpretado por el grupo Los Lobos. Y bueno, nos despedimos. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Yo, a mí me vais a permitir despedirme ya, porque no es el último programa del Bueno y el Feo y el Malo antes del verano. Volveremos en septiembre. Ah, me habías asustado. Pero bueno, la semana que viene os dejaré en buenas manos con Ángel Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes, la semana que viene más. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estaremos y recordar y al concierto. Seguro que dejáis el listón muy alto, sí. Y se despide también Roberto Zanón hasta el septiembre. Y eso, una vez más, esta noche Michel Camilo, luego David Pastor, no os podéis perder esta noche de la Bienal de Jazz. Son cosas que vienen a Buñol y son realmente buenas, no podemos dejarlas escapar. Y ahora sí, nos vamos todos a bailar la bamba. Hasta la semana que viene. Chao.